Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, seguimos en la Plaza de San Fernando de Maldonado. Les hemos pedido a quienes están aquí presentes con bombos y tambores que aflojen un poquito para que podamos. Vamos a pedirle aflojen porque es imposible, sino ya en la salida anterior se complicó. Y bueno, la idea es dar difusión de lo que aquí se está haciendo, por tanto, también está bien pedirles que bajen el volumen. Claro que sí. Mira el número, a ver. 6.366. Lindo. Eso es lo que nos llegaba ayer. Lindo número. ¿Con quién estoy hablando? A ver, pará, Jorge, ¿no le reconoces la voz? Muy buenos días, Jorge. A toda la audiencia de Aspe, Joaquín Garlo de este lado. Bueno. ¿Cómo le va, Garlo? Yo buscaba la voz por el lado de alguno de los sindicatos. Mirá vos, por alguno de los sindicatos. No, pero estamos acá en la plaza acompañando el paro general. Sí, me imaginé. Convocado por la central de trabajadores, en una jornada muy especial de reivindicación por los derechos de las y los trabajadores, también de los pensionistas y jubilados. Lo escucho algo efusivo hoy, como que está contento, que está alegre. La verdad está motivado. Hoy, 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, nada más ni nada menos, estamos muy felices de comunicarle a la población de que llegamos a 6.366 firmas contra el decreto de la Junta Departamental de Maldonado que permite fraccionar y urbanizar parte de nuestras playas, y en el día de mañana estaremos presentando el recurso con las firmas ante el Parlamento, ante la Cámara de Representantes, para comenzar la impugnación de este decreto ilegal y contrario a la Constitución, que justamente, como les decía, según el Ministerio de Ambiente, tendría consecuencias irreparables e irreversibles para nuestras costas. Decía Jorge efusivo, y me lo decía fuera de micrófonos, se ha generado, a raíz de esa firma justamente, se ha generado que se vuelva a sacudir esa modorra que se parecía tener. Sí, la iniciativa surgió de la comunidad, la iniciativa surgió de vecinas y de organizaciones vinculadas al tema costero, y nosotros simplemente nos adherimos a esa iniciativa y apoyamos y dimos toda nuestra colaboración en lo que estaba a nuestro alcance, y se nos fue de las manos. Hablábamos con las organizaciones que impulsaron el recurso, se fue de las manos porque en un momento ya estaba recorriendo el recurso todo el departamento, desde Aigua hasta Punta del Este, desde Garzón hasta Solís Grande. Y eso llevó a que en menos de 10 días se recolectaran las 6.366 firmas que se van a estar presentando en el día de mañana, y que además implicó una respuesta de la comunidad muy fuerte por la indignación que este tipo de proyecto genera, ¿no? Por el malestar que genera que se siga atacando a nuestras playas, porque las playas de Maldonado son el sustrato de nuestra principal actividad económica, que es el turismo. Y el día que las playas desaparezcan, el turismo va a desaparecer y la economía de Maldonado va a sufrir una gran crisis, y eso no queremos, nadie quiere, para que se evite, es que estamos impulsando este recurso. Joaquín, me decía si es importante que se necesitan 1.000, una vez que la Corte contabilice estas 1.000, ya está, el resto. Efectivamente, la Constitución de la República exige 1.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos inscriptos en el departamento. Nosotros superamos ampliamente esa cantidad, estamos hablando de más de 6 veces la cantidad exigida, así que vamos a estar en el día de mañana presentando recursos y en las próximas semanas estaremos comunicando los pasos a seguir. El lunes a las 11 de la mañana vamos a estar realizando una conferencia de prensa para comunicar justamente cuáles son los pasos futuros y las adhesiones que han llegado a este recurso. Jorge. Joaquín, ¿esto qué implica? Que esto se trata en el plenario de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Esto en primer lugar va a pasar a la Corte Electoral, que va a cotejar las firmas. Sí. Una vez que las firmas estén revisadas, va a pasar a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja, sí, que va a tener que estudiar el recurso e informar el recurso al plenario de la Cámara de Representantes. Tiene 60 días la Cámara para tratarlo, plazo que se extiende si se llegan a pedir antecedentes, cosa que nosotros solicitamos porque nos parece importante que el Parlamento le pida a la Junta todo el expediente completo para que tenga a la vista los elementos necesarios para resolver en consecuencia. Esos son los pasos que siguen las próximas semanas. Siguen llegando firmas, y estoy seguro que van a seguir llegando firmas inclusive la semana que viene después de presentado el recurso, porque hay planillas distribuidas en todo el territorio del departamento, y eso habla también de una cantidad de voluntades muy importante que se suma a esta iniciativa popular. ¿Y qué voluntades, en lo que tiene que ver con porcentajes, se necesitan de parte de los diputados? Bueno, se requiere una mayoría simple, o sea, una mayoría simple de la Cámara, estamos hablando de 50 votos. No sabemos cuál es la posición de los representantes nacionales al respecto hasta el momento. Cuando visitemos la comisión veremos cuáles son las preguntas y las inquietudes que los diputados puedan tener, y bueno, y evaluaremos también acciones posteriores si corresponde. Joaquín, te hago una pregunta que en todos estos días he tratado de encontrar una respuesta y no he podido, y seguramente vos me la podés dar. ¿Esta es una acción que se genera desde el gobierno de Óscar de los Santos, la posibilidad de habilitar algún tipo de construcciones en ese lugar? Y desde allá hasta acá no había tenido andamiento. ¿Qué es lo que cambia como para generar la posibilidad de que ahora el gobierno departamental avance con esto? Muy buena pregunta, y aprovecho para aclarar las mentiras que se han difundido por parte de algunos referentes políticos del Partido Nacional y que han recogido de forma incompleta y parcial algunos medios de comunicación del departamento. En el año 2010 se presentó el gestionante del proyecto planteando un proyecto de similares características al que se aprobó finalmente. Este proyecto fue denegado y rechazado totalmente por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el año 2015, y ahí se terminó el proyecto. Lo que la Intendencia hizo en el año 2010 fue darle trámite a una solicitud de un ciudadano, de un administrado, cosa que está obligado a hacer en base a la Constitución de la República. Lo que cambió en el año 2019 fue el gobierno, un nuevo gobierno, un gobierno del Partido Nacional que le dio trámite al proyecto, y un gobierno de la coalición multipartidaria que en el Ministerio de Ambiente aprobó el proyecto a pesar de que sus propias oficinas técnicas le dijera que no era conveniente aprobarlo, que había que denegar la autorización. Eso es lo que cambió y esa es la verdadera historia. No es cierto que en el gobierno del Frente Amplio el proyecto se haya aprobado. El proyecto nunca llegó a la Junta hasta hace 2 meses. Por lo tanto, hay ahí en el medio una parte de la historia que algunos deciden omitir, porque es cierto que el suelo estaba categorizado como potencialmente transformable, y esa razón, la razón de esto se debe a que los linderos que fueron fraccionados antes de la Ley de Ordenamiento Territorial, antes del año 2008, están categorizados como suburbanos. ¿Qué pasa? En el año 2008 se aprueba la Ley de Ordenamiento Territorial y el Estado tiene que exigir otros requisitos para aprobar fraccionamiento sobre la costa. Y por esa razón, este fraccionamiento en aquella época no se aprobó. Y después, en el año 2019, se aprobó la Ley de la Directriz Nacional del Espacio Costero, que implica una protección mayor de la franja costera. Y en base a esa ley es que nosotros estamos impugnando este decreto, porque el decreto incumple con la normativa que regula la costa uruguaya. Esa es la verdadera historia. No es cierto que esto ya venía aprobado de antes. Esto fue rechazado de plano por el Ministerio de Vivienda en el año 2015, y esa es la razón por la cual se volvió a presentar y el gobierno del Partido Nacional lo terminó aprobando. Yo te aclaro, Joaquín, que por lo menos de parte nuestra nunca dijimos que fue aprobado, sino que la gestión se inició en un gobierno. No lo decía por ustedes, bueno, lo decía por otros medios de comunicación, algunos portales del departamento, que se hicieron eco de hechos que no son reales, que no están constatados y que son verdades a medias, que llevan a una confusión en la gente, que tenía el objetivo claramente, una estrategia política del Partido Nacional, de intentar instalar ese falso discurso para evitar que la gente firmara el recurso. Y no lo lograron. Y no lo lograron porque 6.366 personas acompañaron el recurso y muchas más se han quedado con ganas de firmar porque, como les decía, siguen llegando firmas que adhieren a este recurso. Bien, Joaquín, tengo otras preguntas, pero por razones de tiempo te propongo en los próximos días volver a contactarnos y hablamos un poquito más como para ilustrar básicamente a los oyentes de todo este tema que tiene que mucho que ver con la regulación, ¿verdad? Y no siempre el oyente está tan informado como para de repente sin una explicación específica se pueda ir entendiendo un poco los detalles de esta situación que se plantea. Gracias por esta conversación. Será un gusto conversar nuevamente, gracias a ustedes por el espacio. Es un tema complejo, pero la gente quiere saber, quiere entender y por eso también claro que sí. Es que seguimos informando. Claro que sí. Porque los trabajadores, los que están con el bombo, respetaron poquísimo a esta trabajadora y siguen. Sigue, realmente patético el poco respeto que han tenido a mi pedido. Así bueno, que bueno, la próxima vez te estacionarás a dos o tres cuadras y llamarás a los entrevistados que vayan hasta allí. ¿Se escuchó bien? Teneme, por favor. ¿Se ¿Cómo? ¿Escuchó bien? Sí, se escuchó con sí, yo con la batería sonando allí, radio, pero se escuchó. Tremendamente se escuchaba. Su micrófono es muy bueno. Es muy bueno. Bárbaro, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau.